antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. CBS y Viacom se fusionan. Un reporte de Wall Street Journal revela que ambas empresas han acordado unirse nuevamente, tras 13 años separadas. El trato hará que la nueva compañía valga más de $30 mil millones, todo con el objetivo de crear una nueva plataforma de streaming que le haga frente a Netflix, Disney Plus y similares. Tras completarse la amalgama, terminarán bajo el mismo conglomerado MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount TV, CBS y Showtime, además de los estudios de cine Paramount y la editorial Simon & Schuster. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.